Orígenes de la selección argentina. Fue fundada por Alejandro Watson Hatton en Buenos Aires el 21 de febrero de 1893, con el nombre de Liga Argentina de Fútbol Asociado Association Football League, siendo la más antigua del continente tras un proceso de cambio de nombres, escisiones, fusiones y castellanización. Adoptó en 1934 la denominación Asociación del Fútbol Argentino y posteriormente en 1946 su nombre definitivo. Está afiliada a la FIFA desde 1912 y a la CONMEBOL, de la que es miembro fundador desde 1916. ¿Cómo se seleccionan los jugadores de la selección argentina? Los jugadores de la selección argentina de fútbol son seleccionados por el director técnico del equipo nacional. Este proceso generalmente incluye varios pasos. Observación: el cuerpo técnico sigue a los jugadores en sus clubes. Criterios: se evalúa el rendimiento, forma física, habilidades y experiencia. Convocatoria: se elabora una lista preliminar de los jugadores. Entrenamiento: los convocados participan en sesiones de entrenamiento y partidos amistosos. Selección final: se elige la plantilla definitiva para los partidos y torneos. La peor derrota de la selección argentina se disputó el 15 de junio de 1958 en el Estadio Olimpia de la ciudad de Helsingborg, Suecia, país sede del campeonato aquel día. Checoslovaquia, Argentina por 6-1. Los jugadores más importantes de la historia del fútbol argentino son Lionel Messi, Diego Maradona, Alfredo Di Stéfano, Ángel Di María, Mario Alberto Kempes, Enrique Omar Siviori, Daniel Pasarela y Gabriel Batistuta. Goleadores históricos de Argentina. Jugador: primer jugador, Lionel Messi. Segundo jugador, Gabriel Batistuta. Tercer jugador, Sergio Agüero. Cuarto, Hernán Crespo. ¿Cuántas copas ganó la selección argentina? La selección argentina alcanzó los 23 títulos oficiales, que se dividen en 3 mundiales, 16 copas américas, una confederaciones, bueno, la finalísima, la copa Artemio Franchi y el campeonato panamericano de 1960. Casagreta, hay una canchita ubicada en la avenida Almancio Alcorta y pasaje 70. Esa canchita tiene mucha historia de barrio, está al lado del CESAC número 30. Por petición de los chicos, la CESAC, Centro de Salud y Acción Comunitaria, tapó cloaca del barrio y hizo una cancha para que se divirtieran. Lo que pusieron la plata para la construcción de la cancha fue la FEMSA, embotelladora de Coca-Cola, que se ubica en Almancio Alcorta.